Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sediento está mi alma, todo mi ser te añora, como el fuego que se te añora el alma. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Así podré bendecirte mientras viva, en el altar en oración mis manos, de lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se abrió mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo.